últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, cuadragésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este brillante circo de pulgas. Por favor, pásenme las gafas oscuras porque brillan demasiado. Sí que sé. Y yo ya no puedo ver los trucos que hacen. Ah, son fantásticos, ¿eh? Pero es que son tenemos como todo pequeños. Tipo de trucos. Sí. Está la pulga que viene con la otra pulga y la corta. ¿En serio? La corta en seis partes y luego aparece otra pulga que es muy parecida. Increíble. Y ya la hacemos pasar por esa pulga. Pero como que si usted no me lo cuenta, yo no lo veo. Yo veo los andiniculos dedos y esta rueda gigante que está aquí. Ah, que sí. Este paseo de hámster, este pequeño cañoncito que es, no me diga que hay pulga bala. Sí, hay pulga bala día 9. En realidad es ametralladora. Señoras y señores, es el circo más lo mejor. Que puedan haber ustedes presenciado y lo mejor es que es gratis. Y hay show erótico también. Sí, pulga stripper. Pero no sabe lo que es. Wey, tiene unos pechos. Ya lo estoy viendo. Es la imaginación. Bueno, no importa, es lo mismo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la Ave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Todos son capitán Roger Vinilo. Sí que sí, y es uno de los amaestradores. Amaestradores de pulgas, porque la pulga no se doma en realidad. Se amaestra y se hace maestra. Y entonces aquí la está amaestrando. En realidad ha obtenido contundentes resultados con algunas de las pulgas. Algunas se han revelado. Sí. Y ya les comentaremos. Una banda punk. Sí, y les diremos dónde están tocando en estos momentos porque lo veo. Está chido, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Por las dudas se alejan precipitadamente. No, por supuesto, ¿a quién, eh? Señoras y señores, con ustedes la productora estrella de este programa de radio y es la moda. Sí que sí, y brillante también, ¿eh? Sí, brillante. No, sí, sea no come las pulgas, pero... Con tanto brillo, es como para que le encuentre vialidad. Y la y claro, para pero eso marcar. Que tienes no pierde un poco de brillo. Yo no sé cómo lo te hace cosquillas. Aquí hay brillitos. ¿Cómo lo te hace cosquillas en las axilas? Ese tope, ¿eh? No, no es el tope. Sí, hay que aguantarlo. Señoras y señores, presentamos ahora al escenario principal donde las pulgas en verdadero movimiento de rebelión han huido hacia la selva más tupida de su cabellera. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Miguel. Sí que sí, que la saco vieja. Sí, yo lo que te pido, Mico, es que no se procreen dentro tuyo, porque claro, luego primero, tú sabes, pero está cómo... bien, pero wey, por cada show de la pulga que cortan, ajá, perdemos una. La perdemos, la pulga se muere, esa pulga muere, pero no es así como los magos que te parten al medio, no, y luego vuelven, ya le dije, a unirte, wey, que después ponemos otra que se parece, las pulgas son todas iguales. Sí, casi como que las pulgas nada más notan la diferencia entre ellas. Bueno, Mico, haz lo tuyo. Igualmente, si viene el fumigador aquí, si hay que sacar el foco de donde vienen todos los bichos, ya sabes, te aventamos, así que vayamos buscando un suplente. La poesía cotidiana se rompe, se afila, se arma y se desarma en cada acto. Algunos heroicos y otros cobardes, algunos memorables y otros intrascendentes, buscando la rima disonante que perpetúe al menos una frase en la larga marcha de nuestra existencia, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, pirata, hola, señora Artija, soy Maris. Soy Maris desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Maris. Dice, hasta hace una semana, en estos momentos está en otras actividades el señor Lagarto, ustedes discúlpenlo. Bueno, dice, es que no tengo tiempo para cerrar. Hace una semana. No tengo tiempo para hacer un programa de radio, cabrón. Y bueno. Dice, hace unas semanas, mi novio y yo fuimos fin de semana a Bahía del Quino. Un lugar maravilloso, donde recomendamos que todos tengan su fin de semana, sobre todo si residen en Hermosillo. Sé que sí. Y andaba comiendo almejas cuando... ¿Vivas? Sí, las almejas se comen vivas, lagarto, porque el gustillo que tiene la almeja viva no lo tiene la almeja muerta. Dice, bueno, estaba comiendo almejas en el estéreo, en el estero. Ah, sí, por el estéreo. La guardaron en el estéreo. Dice, cuando le surgió una duda a mi compañero novio, él dijo, ¿cómo es que se reproducen las almejas? Con este tono. Ajá. ¿Y cómo es que hacen el sexo las almejas? En realidad le estaba dando... Las almejas no tienen sexo. Una indirecta a Meris, pero sí. En eso... Pero ella se preocupó y dijo, ay, no sé, me voy a investigar. No, no sé, voy a investigar. Se me presentó como un enigma indescifrable para mí, a lo que yo respondí imitando la voz del señor Lagartija, por lo cual le pido que él lea la siguiente línea. Las almejas se reproducen abriendo la... concha. Y todos rieron, fueron felices y se retiraron de Bahía de Quino luego de un fin de semana realmente extraordinario. Y todos van a reproducir. Bueno, sí, pero es un proceso complejísimo el de la reproducción de las almejas. Hola, anoche no pude dormir bien. ¿Qué pasó? Soy Urpi de Lima, Perú, cabrón. Ay, Urpi. Dice, bueno, no sé, fue raro. En la madrugada sentí de pronto como si alguien me observaba. Alguien que estaba de pie, al pie de mi cama. Luego sentí que me saludaba. Digo, sentí porque nunca escuché ningún ruido, ningún sonido. Bueno, sentí algo así, como muy ligero, como si estuviera sobre mis piernas, desde las pantorrillas hasta los pies. Yo tenía ganas de salir corriendo o gritar, pero no podía moverme, no podía mover un solo músculo. Estaba completamente paralizada, totalmente aterrorizada. Solo respiraba muy rápido y fuerte. Y abrí mis ojos. ¡Mucho! ¡Mucho! Hacía un esfuerzo para... ¡Pero te van a estallar, Uti! ¡Casi me estallaban los globos oculares! Luego de unos segundos, sentí que si la persona que me miraba se hubiese ido. Y recién allí pude moverse. Esto se conoce en algunas regiones latinoamericanas como el muertito. Sí. Según algunos conocedores del tema como San Pascualito Ray Reload, dice que al muertito hay que mentarle a la madre y mandarlo a la chingada, que es un pacto tácito, social, cultural y de creencias, que el muertito llega en las noches para inmovilizarte en tu lecho. Y esto es lo que parece le ha pasado a Urpi. O si no, los espíritus, el Manitú del Inga, ha llegado porque Urpi es la elegida para refundar el imperio más importante de Sudamérica. Sí que sí. Bueno, luego fui... Yo creo que es eso. Fui por un vaso de agua y me quedé despierta como 2 horas. Ahora muero de sueño en la oficina. Chao, besos de parte de Urpi. Viracocha, Atahualpa, el Incanato de los Altos, intimismo en persona. Vamos a tratar de exorcizar a Urpi por las dudas, que esto no sea... Porque si no, no va a poder dormir. Claro, porque si no, no va a poder dormir más. Sí. Y está bueno eso de refundar grandes imperios que han tenido su brillo histórico y que se ha perdido por la aberración humana de impiedad. Pero por otra parte también está bien dormir para luego ir a la chamba y esas cosas. Por lo tanto, en estos momentos nos colocamos nuestras cuestiones de monjes. Sé que sí. Le vaya uno a saber qué exorcismo religioso. Y comenzamos así. Urpi, relájate. Ver, todos tomados de las manos. Todos tomados de las manos. Bajen todos las desintegrados. Luces. Bajen las luces. Cierren los ojos. Cuando decimos bajen las luces, es bajen las luces. Se bajen las luces. Este monitor es muy grande y tira mucha luz. Apaguen el monitor. Apaguen el monitor. Sí. Perfecto. La televisión también, güey. No importa que estés en la oficina, cabrón. Apaga el monitor. Esto no te lo detecta la red. O sea, no va a venir tu jefe de departamento. Pero si no, Urpi no podrá dormir nunca más. Claro, es por Urpi, por favor, hagámoslo por ella. Ahí están, las manos. Better. Urpi, puedes descansar tranquila. Sé que sí. David Show, desde algún lugar de la ciudad de La Esperanza, México, dice, oye, cabrones, díganle al Cucho que no mame, que envíe a la María Tijuana la copia del video de su investigación y publíquenlo en la página, cabrones, sí, que sí. Para ver cuando la vieja mira la cámara, ay, sale, cabrones, aunque sea una foto, luego, sí, aunque sea así, foto de las investigaciones, debemos tener, pero por un interés, prácticamente, a nosotros, nada más, Cucho, sí, los oyentes que se caen, sí, sí. Está. Llega por aquí la misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. Hola, misteriosa. ¿Qué pedo, cabrones? ¿Saben una cosa? Lo que pasó con el Cool Hero, reflexionando, pues eso de fumar el churro, pensé, sí, y dije, la culpa es de él. Sí, porque déjenme explicarles, cuando él no sabía qué contestarme, de a dónde iríamos, me dijo, por favor, misteriosa, no le cuentes nada al pirata del señor Lagarto. Yo en ese momento dije, chas, la idea de golpe. Y yo le dije, no te preocupes, no le diré nada. Pero en realidad nunca se me había pensado decirles nada y pasé toda la noche pensando, pero ¿por qué este cabrón me dijo no les diga nada? Si a mí nunca se me hubiera ocurrido decirles la nada. La culpa es de todos. Sí, la culpa es de todos. Todos tenemos culpa en este caso. Debemos tener en cuenta este tipo de cuestiones y tomar en conciencia cada una de nuestras responsabilidades, tanto desde el plano de la comunicación como de la intención que llevan cada uno de nuestros haceres en la vida cotidiana. Sí, que sí. Y continúa diciendo, bueno, en este caso yo le dije, bueno, no te preocupes, pero en realidad pasé toda la noche pensando y pues después de debatir decidí escribirlo y en realidad enviárselos, pero en realidad la culpa es de él, porque él me dio la idea. Ay, ni modo, ni siquiera se me había ocurrido a mí. Sale, adiós, cabrones, y saludos, Cool Hero, a ver cuándo me das la cara, cabrón, puto. Bueno, ¿usted comprendió, Lagarto, este mensaje? El de los rayos ultravioleta, bien, eso lo tenemos claro, la capa de ozono, pero Sabatini mencionaba el tema de las comunicaciones como uno de los grandes peligros, ¿no?, decía él, de las partículas penetrando en el campo magnético de la propia Tierra. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Hola, ¿qué tal? Pues tras que Isaac me ha dicho y echado carreta para que les hable de María Daniela del sonido láser, aquí he volvido al redil, he vuelto al redil, en realidad sería la utilización correcta. Llega Ana Carrera a velocidad y dice, bueno, y a volver a escucharles y todo eso, digamos que en la oficina donde trabajo, lo cual comparto con tres personas más y donde paso la mayor parte de los días, no se puede escuchar a gusto el programa, ni puedo reírme a mis anchas con sus ocurrencias, maldito capitalismo que nos hace... Pero qué ocurrentes, pero qué dicharacheros. Bueno, con respecto a María Daniela, cabe mencionar que es una mujercita que por ahí del 2000 en la Ciudad de México le empezó a la onda musical bailable, mezcla de cumbias electrónico y voces de niñita caprichosa, en varios proyectitos tomándolos como hobby. Uno de esos proyectos colectivos aún vivos llamado Sonido Láser Dracar, con sampleos y cosas electrónicas, fueron los que dieron a conocer a María Daniela. Pasó el tiempo y esta morra decide ya tener su propio show y pues se lanza como María Daniela y su sonido láser. Música bailable totalmente, mezcla de cumbias, tecno y letras altamente tontas, con la combinación perfecta para desaburrirse un sábado en esta ciudad. Por lo tanto, ha cobrado fama y es partícipe del sello Nuevos Ricos, donde varias bandas independientes con proyectos innovadores han recurrido para hacerse ver y escuchar. Más que nada, todo lo que su música representa podría ser clasificado como un pop electrónico cagado, pues las letras están sean babosas, quieran o no, hacen la diferencia entre el pop tradicional. Les dejo el link, nos deja el link eterno, gracias, infinito, gracias por el link y todo eso, donde Miedo, el hit de este proyecto, es la muestra exacta de lo que la banda representa. Un saludo para todos, hoy los escucho porque los escucho. Ana Carrera, muchas gracias por esto. Hay días que no nos escucha porque no nos escucha. Sí, porque no nos escucha y todas las cuestiones. Por lo tanto, un abrazo, muchas gracias por desaznarnos en esta esfera del conocimiento que es Ana, María Daniela y su sonido láser. Hola, soy Ilia y bueno, hola, quería agradecerle al Mico Tico por hacer llegar nuestra música, es decir, de Costa Rica hasta el espacio exterior. Esa canción que ustedes hicieron sonar en algún momento de Mecca Tell You está dedicada al caso del periodista Parmenio Medina, que lo mataron hace como 4 años por meterse con las finanzas de una radio católica y el padre que la dirigía. Bueno, era un corte comercial. ¿Han escuchado a Gandhi? Sí que sí, el viejecillo calvo y pacifista. Ah, sí, claro, sí, hemos escuchado de Gandhi, por supuesto. Que sí, Ilia. No lo he escuchado cantar. Debe cantar chido. Pero debe cantar chido, claro. El utópico de San Juan, capital, República Argentina, dice, el hijo de una camionada de putas del gobernador de San Juan. ¡Wow! Nos... con sus políticas sociales está terminando de hacer mierda lo poco que queda de la clase media trabajadora, y valga la aclaración, trabajadora, dice, con los planes asistenciales que lo único que hacen es fomentar la vagancia y la delincuencia. Y no pretendo discriminar ni mucho menos, pero creo que esa gente, si estuviera prestando algún servicio, Argentina está por un cambio socialista, sí, comunista y de la tercera posición. Sí, con, que sí. Sí, así que eso es mentira, por favor. Sería muy triste que los personeros del ayer sean los continuadores de todo el esfuerzo que estamos haciendo, porque no habríamos aprendido la lección de la historia. Dice, bueno, si estuviera prestando algún servicio, por mínimo que sea, la situación sería bastante diferente. No vayan a creer que soy un oligarca burguesado. También me quejo de los hijos de puta que están acomodados de diferentes maneras con el gobierno y se siguen enriqueciendo a costa de los trabajadores de verdad. Para resumir, pasa lo mismo que en toda Latinoamérica. Esto no es nada nuevo, pero creo que no es nada bueno, no hay novedad. ¿Cuál es la novedad? Claro, esto, es más, ha dejado esa noticia porque dejó de ser novedad. Sí que sí. Si fuese novedad, sería noticia. Que se cagan todos de hambre. Se cagan todos de hambre. No, hay una razón en esto del utópico de cómo coloca el asistencialismo, no como una historia de ayuda a aquellos que han caído en cierta parte y han dejado de estar coronados por el sistema de alguna manera con trabajo, nada más, mísero trabajo, aunque sea para llevar el pan a su mesa. Pero dice, ¿y por otro lado qué? O sea, vamos a decir, damos dinero, y no le encontramos la salida a estas cuestiones laborales y esas cosas. Lo único que estamos haciendo es hacer gente dependiente del Estado. Claro que sí, hermano, sí, que sí, gente dependiente del Estado, que a la hora de votar, votará por nosotros, los que le acercamos la cajita de mendicidades. Bueno, dice, sin rencores, me despido. Postdata, por si esto fuera poco, de profesión soy diseñador gráfico, dice, y trata, oye, ¿quieres que te diseñe algo a cambio de un pedazo de pan? Ay, cabrón, no te humillas, retírate de aquí. Y así anda la historia. Lidia del Paso, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Lidia. Por la ruta hacia el Paso va Lidia. Sí que sí. Y enloqueció frente al teclado. No sé qué le pasó, pero puso 5843. Y yo en un momento dije, es clave. Mico. Esto es una cuenta bancaria, Mico, en la que... No es una cuenta bancaria. Ha enloquecido porque luego tiene muchas letras y esas cosas. Bueno, Lidia, esperemos que te mejores. Sí. Es la medicina que el conglomerado de laboratorios norteamericanos te entrega gratuitamente. Fue un chiste, cabrones. San Vicente de Sucre, Bolivia, dice, quiero quejarme por los malditos autonomistas separatistas que quieren separar mi país, que es tan lindo como todos los países. Quisiera que les manden un chinga a su madre para ellos y la constituyente sea para un cambio, para bien, y que viva Bolivia, carajo. Y a la mierda Bolivia, el imperialismo, ya que estamos hablando de esto, dice él desde Sucre, Bolivia. Coco Yome, de Parral de Chihuahua, México. Hola, Coco Yome. Llega para hacer unas aclaraciones, cabrones. ¿Qué pasó, Coco Yome? Además de que no leen los putos mensajes que les mando. Sí, pues son muy putos. Aparte de que me ponen, en mi foto de oyentes me ponen que soy del DF. Ya explicamos a todos los amigos. Si eres mexicano... Todo aquel que no aclare de dónde es... No aclara y tiene cara de mexicano, es chilango. Sí, ya lo explicó el Mico. Todo aquel que llegue de Costa Rica... El Mico no puede estar perdiendo tiempo. Y no aclare de qué parte de Costa Rica es de Heredia. Sí que sí. Heredia, pero no es la capital. No importa. No importa. Es de Heredia porque el Mico Tico es de Heredia. Y para sí nosotros todos los ticos son de Heredia. El que llegue de Puerto Rico... Póngale. Y no aclare... Y ese es el francotirador. Es el francotirador. Es más, le cambiamos el nombre, le ponemos francotirador sí. O le ponemos. Y bueno, y ahí está. Así que aclaren de dónde son y no habrá este tipo de problemas. Póngale, eso. Cocoyo me dice, soy de Parral de Chihuahua. A ver si no mamen, a ver si lo pueden corregir. Otra cosa, lean los putos mensajes, ya que cuando ustedes leen las broncas que uno tiene, parecen puras mamadas. Bueno, a lo mejor cuando las escuchas en voz de otro son mamadas, cabrón. ¿Qué quieres que te diga? Atentamente, el tremendo Cocoyome. Cocoyome, hay muchos programas de radio donde tus mamadas serán leídas como si fueran realmente un caso de vida o muerte. Te recomendamos la escucha de Caso de Vida o Muerte, por ejemplo, a las 9 de la mañana, que es uno de los, un programa interesantísimo. Cocoyome llega y dice, ¡ay, May, pirata! No seas pendejo, cabrón, y lee bien, no es Cocoyote, porque yo le leía todos los mensajes a nombre de Cocoyote. Ajá. Y él no se identificaba, y entonces pensaba que no le leíamos los mensajes a él, sino un tal Cocoyote. Cocoyote, póngale. Pendejo, es Cocoyome, me dice, tratándome de la mejor manera. Y lo más cabrón es que siempre que lo dices mal, güey. Y se oye cagado de risa. Y bueno, es que a mí me gusta más Cocoyote que Cocoyome. Así que, Cocoyote, no chingues. Un abrazo. Está para toda la gente de Parral de Chihuahua. Y a ver si me ponen un poco de orden ahí los hermanos de Parral de Chihuahua, que fueron los primeros que llegaron. Está llegando gente, aquí me insulta. Apliquen no sé las reglas. Apliquen las reglas del juego. Sí, apliquen. Ahí está. No, esa toma no, porque lo pueden matar. Chanti Montoya, de Mendoza, Argentina, dice, el amor, la mujer más linda del mundo. El amor. Sí, me hizo así como un poeta francés que tiene un martín en la mano. No lo dijo nada más. Está como emocionado. Ah, ¿qué haría? Póngale un día. Sí, o ¿de qué se quiere quejar? Del amor, de la mujer más linda del mundo, que no lo pela y esas cosas. Valjean de Salta, la linda República Argentina. Hola, Valjean. Dice, el tío Oscar, en un principio, el premio no tenía nombre. Recuerdo que alguien preguntó, ¿por qué se llama Oscar y no Lucho, Federico, Martín o algo así? Y nosotros le dijimos, porque el que lo diseñó se llama Oscar. Y lo dijimos con tanta seguridad que algunos dijeron, bien. Pero lo importante no nos dejen cerrar en este sentido. Uno dice mamadas constantemente y cuando la mamada es errónea, llega alguien y dice, no. Y todos nos enriquecemos con el conocimiento. Yo ya lo dije, todo lo que sale por ahí es mentira. El premio no tenía nombre y tanto la prensa como la... Qué extraño, esto es de una época hoy por hoy, primero está el nombre y luego el producto. Sí, cabrón. Pero en esa época no se siempre... Primero el sponsor. Primero el sponsor, luego exactamente, querido Lagarto. Tengo una idea para un programa de radio. ¿Quién es el sponsor? Bueno, aquí está la lista, cabrón. Ajá. ¿Cómo es el nombre? El show de Benedict. Ajá. Yo soy Benedict. Sí, ¿y de qué trata? Eso no lo pensé, cabrón. No importa. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boe, en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes y con nosotros, el hombre que más sabe de deportes en el mundo, Mazinger Z. No sé, Eliomar, que ha venido con un casco en su motogaláctica. ¡Hola! Eliomar. ¡Viejo! ¿Cómo está, cabrón? Está cabrón. ¡Qué chido! El lagarto no para de observar el adminículo. ¡Présteme su casco, por favor! Es que quiero hacer un concha en casco. ¿Concha en casco? Sí que sí. Ya está. A ver, que le tengo que quitar los auriculares. Vamos, sí, que embuta su cabeza. Sí. Los auriculares. No sé cómo le veis con el peinado. Usted relate. Yo creo que eso no se lo va a poder sacar nunca más. Qué chido. Sí, debieron verlo, cabrones. Sí. ¡Concha! Impresionante, ¿eh? Suena como una reverberancia distinta. Es la reverberancia del casco, efectivamente. Eliomar. Ahora me va a quedar con gusto. Ha venido con gusto al lagarto. Escúchame una cosa, Eliomar. Siempre la sutileza, flor de labios. No está muy deportivo vestido con todos los cueros, pero esto es chapón. Viene a hablar de deporte. Claro. Oh. Es verdad que tuvo un accidente, por eso no lo tuvimos ayer. Son pequeñas banalidades que uno tiene que ir sufriendo. ¿Qué pasó, cabrón? Bro, es que cada vez que se sube a la moto galáctica tiene un accidente. No, exactamente. Sí, pero bueno, pero está chida la moto, ¿eh? Se está reacomodando los huesos, está chida. Eliomar, información del deporte. Bueno, hablando de gente que no tiene medio de transporte para llegar hasta sus hogares. Vamos a hablar de Lorgio Álvarez. Lorgio Álvarez. Que no tiene transporte. No tiene transporte. Es una promesa boliviana. Ajá. Que juega de número 6. Ajá. Una si usted no sabe mucho de fútbol, no, sepa que el número 6 es el que juega delante del arquero. Lo único que le voy a pedir es... No hace rapidez, falta inmediatez. La biografía de... Sensatez. ¿Cómo se llama? Alorcio Gómez. Lorgio Álvarez. Ah, Lorgio Álvarez. Lorgio Álvarez entrena en Independiente. No, Independiente de Argentina, ¿verdad? Independiente de Argentina. Sí. Entrena en su estadio, que queda en Avellaneda. Avellaneda. O en su ciudad deportiva. ¿Dónde es? Que queda en Villa Domenico. Villa Domenico. O Domenico. Ese es lugares, Villa Domenico Modugno. Exactamente. Son lugares cercanos. Sí. Ajá. Al estar interrumpidas los dos lugares. Claro. Por inundaciones. Ah, por terremotos. Había lluvia y el césped se rompía. Mare magnum. Fueron a entrenar a otro lado. A Sarandí. A Sarandí. ¿Y qué pasa? Terminó la práctica y se volvieron todos. Ah, sí, muy bien, muy bien. Cada uno cogió su vehículo, sí, y se fue. Por ahora no le encuentro, o sea, no, información. Es como para un programa deportivo. El donde teme, tres el horas teme que... es, sí, que Lorgio Álvarez no sabía volverse desde Sarandí. Y nadie reparó en eso. Y lo dejaron en Sarandí. Cabrones. Entonces el muchachito, con ese espíritu de luchador, agarrido, sí, boliviano, sí, ¿qué hizo? Fue hasta la ruta, hizo dedo. Ajá. Se volvió en, la carretera, solo la y carretera, triste. En la autopista. Pero sus compañeros de equipo no dijeron, Lorgio, no sabes cómo volver. Se ve que no cae muy bien. Se ve que no se lleva muy bien con sus amigos. O quizás la timidez del joven de 20 años en otro país lo llevó a pasar. Bueno, pero llegó. Sí, llegó, ¿no, Lorgio? Ha llegado, ha llegado. Creo que el domingo va a estar jugando. Perfecto. Eliomar, me dijeron que usted... no, luego le voy a comentar lo que me dijo. Bueno, hablando de cosas feas que han pasado en la vida. ¿Qué cosas feas? Robin Bart Pierce, un compatriota, un connacional mío. Ajá, holandés, neerlandés. Exactamente, que juega en el Arsenal de Inglaterra. Sí. Ajá. Estuvo 3 semanas preso en el penal de Rotterdam. Ah, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo su...? En realidad una chica lo acusó de haberla abusado sexual y oralmente. De esa. Sí. Exactamente. Y él fue preso automáticamente. Él fue preso. ¿Sabes denuncia lo que es estar en el penal de Rotterdam? Ah, mucho expreso robusto. Son muchachos robusto, musculosos, totalmente, claro, bronceados. Y totalmente holandeses. Con olor a coco en la piel. Se la pasan bien. Lo conoce, cabrón. Sí, él estuvo detenido. Estuvo en el penal. Sí. Y la cuestión es que la niña, luego de estar 3 semanas, dijo, bueno, ya fue bastante castigo. Ah, ¿cómo? Y fue y dijo que era todo mentira, que en realidad fue un despecho. ¿Qué? ¡Oh, me lleva la cachetada, güey! Lleva la chinga. Sí, exactamente. Estuvo 3 días. 3 días, no, digo, 3 meses. 3 semanas. Ahora, 3 semanas. ¿Y ahora qué? Y ahora lo liberó. El muchachito quedó y dijo que no le iba a iniciar acciones legales ni nada, que la entendía. Mm. Y que de paso le había gustado hasta que ahora tiene una nueva visión del mundo. Quedó mismo son. Bueno, el penal de Rotterdam te cambia la vida, cabrones. Eliomar te colote de bar y más información deportiva en el día de hoy. Bueno, porque el mundo es el fútbol. Los demás deportes no existen. No, lógicamente. Y hay un técnico importante que marcó un antes y un después. Un antes y un después. Oh. Técnicos importantes en la historia. Un Francesco Bertoluti. Daniel Alberto Pasarela. Pasarela, güey. ¿Antes de qué? Sí, Pasarela. Un antes y un después de la derrota de Argentina por las eliminatorias en aquel Mundial del 98. Mire, cuando dijo, la pelota no dobla. Ah, una frase histórica de Daniel Pasarela. En Quito. La pelota no dobla. La pelota no dobla. Por la altura, ¿verdad? Los amigos ecuatorianos saben, ahí la pelota no dobla. No dobla. Siempre para adelante. Los corners terminan en laterales porque la pelota no dobla. Sale recta. Efectivamente. Es tremendo. Frase célebre, ¿eh? Ahora, se ve que Pasarela se va a jugar contra los ecuatorianos. Porque luego de... ¿Lo inspiran o qué madre? Exactamente. Ver esas piernas negras, tungentes, carnosas, corriendo. Ajá. Luego de que el River Plate le levante un partido al Nacional por la Copa Libertadores, dijo, jugamos mal, la manta no nos tapaba. Bueno, habrá que entenderlo, ¿no? Son como aforismos, como la poética en el deporte, podríamos decir. La manta no nos tapaba, la pelota no dobla. Exactamente, el señor Daniel Alberto Pasarela, ¿por qué se dedica a escribir una poesía? ¿Por qué no sale un Pablo Neruda, una Gabriela Mistral, un Jorge Luis Borges, un... Entretiempo. Entretiempo. Eliomar, bueno, es verdad que estuvo de putas. Bueno, es el marrillero. No, está bien. ¿Usted soñó con Jaime Bailey? No, Jaime Bailey hace las preguntas así. A mí me gusta Jaime Bailey. ¿Cómo pregunta? No anda con vueltas. Pero sabe que aquí yo, justamente el pollatrón, que nunca falla en su columna. No, siempre te escucho. Alabado el niño elefante y que cape a todos los enemigos del señor Tecolote. Hola, mis pachecos interestelares. Soy el pollatrón. Aviso urgente para el señor Tecolote de Boas. Don Eliomar, tengo cierta información sobre lo que le sucedió con la motoneta. Creo que se trata de un intento de quitarle del medio por parte de uno de sus escuadrones tecolotianos. ¿Un coche bomba? ¿Una motobomba? Sí. Sus escuadrones tecolotianos han sido pagados por ultramaradonianos sectarios. Cúbrase las espaldas, señor Tecolote. Van por usted. Yo, por mi parte, trataré de informarle nuevamente y eliminar a la, la manzana podrida. Bueno, que se cubra la espalda. Gracias. Sí, él es vecino del tunecino. ¿Era vecino del tunecino así en Madrid? No, no creo que no. Pero, bueno, es cuestión que él sabe cosas, Eliomar, y nosotros queremos resguardar tu salud. Es una célula infiltrada, es una célula... Diego Armando Maradona, ¿volverá a la televisión? Me odia, Lo odia, ¿verdad? Y ya, lo peor es que está teniendo conocimiento de mi existencia. ¡Oh, cabrón! La gente, tengo que preservar mi identidad. Quiero decir que en estos momentos estoy de espalda al micrófono para que no se me reconozca. ¿Usted no le puede dedicar algunas palabras a Diego Armando Maradona? Digo, porque ha hablado sobre la selección argentina y todo el hombre que le dicen, él dice, debe estar en la selección. Porque no debe estar en la selección. Debe estar en la selección. Por favor, por favor, por favor, Maradona, deja de molestar. ¿Por qué no te dedicas a lo tuyo? Voy a criar a tus niñas, que bien puta te salieron. Leomar, por favor, le pido un poco de recato. Bueno, ya no me puede opinar con libertad. No. Me voy a poner a retirar, señor. Porque usted luego esto está lleno de peers y de ediciones que la gente no entiende el preconcepto de lo que yo quiero decir. No, por supuesto. Y va a salir editado cualquier cosa, como que yo dije, Maradona, cuida de tus hijas que son bien putas. Porque quitan todo de contexto. Porque quitan todo de contexto. Sí, pero putas, por eso, es una expresión. Putas tus nalgas, claro, es de joder, putas. Sí, bueno, sí, es verdad, me he ido de putas el fin de semana. Pero él sido... hija de Maradona. Me jode, cabrón. Ha sido una experiencia bastante. No. Es verdad que Maradona le ha regalado una joya de $16,000 a una vedette. Usted es el que trae la información. Para poder voltearse, para poder acostarse con esa. Ah, no sabemos. Bueno, Eliomar, eso habla de la decadencia del ser humano. No. Tener que regalar una joya para disimular una falta de erección. ¡No! Eliomar, escúcheme una cuestión. ¿Cómo ha estado con sus... bueno, solamente que usted busca el sexo fácil. Solamente esto. Maradona, sé lo que hiciste en Corrientes en tu estadía, sí. ¡Ah! Pobre Maradona, está complicado. Sí, escúcheme, Eliomar. Tenemos... Sí. Fíjese usted que a pesar... Sé que trae información de México, los partidos, que los tecos, que estas mamadas, que los americanistas, que chinga su madre y esas cosas. Estuve con el hombre que dio 1113 vueltas en la montaña rusa para batir el récord. Con México. Estuvo 2 días arriba de la montaña rusa, comiendo, durmiendo y chingando. Comiendo, durmiendo, chingando. Y vomitando, imaginando. También vomitaba cuando pegaba el 8. Comía su mismo. Bueno, récord. 2 días. Sí, se retroalimentaba porque comía su vómito cuando bajaba. ¡Qué genial! Y hablando de genialidades. ¡Qué actor se perdió el cine! ¡Hollywood, aquí estoy! Hablando de genialidades. Hay un padre. Eso es el ejemplo de un padre, señor. Hay un padre. Sí, hay muchos padres. Pero este es un padre. Muere un padre, mueren todos los padres. Cuando hay un padre, hay muchos padres. El padre, podríamos decir. Christophe Fabiot. Gracias. De nada. Es el francés que fue sentenciado a 8 años de prisión. Ajá. Acusado de dopar y en un caso matar a los contrincantes de sus hijos. Que jugaban al tenis los niños. A ver si comprendo la situación. El padre de uno de los niños que jugaba tenis drogaba al contrario. Exactamente, eso es un padre. Para que al niño se le hiciera más simple ganar. Exactamente, que sería la vida de un Rafa Nadal con un padre así, un número uno inminente. Hubo un caso en el que el niño no se dopaba, no se le dormía, lo dopaba con somníferos. Y bueno, hubo que matarlo. Porque si no, lo llegaba a la final. Porque es muy grave. El padre le daba somníferos y tranquilizante a los rivales, pero no en su bebida gaseosa. ¿Pero no notaban algo extraño de que se le durmieran los rivales a mitad del primer set? El drop no le llegaba, no llegaba a la red. El drive estaba bien. Tiraban un globo y le hacían Pero bueno. Esos son los padres que nosotros queremos para la vida. ¿Qué hubiese sido de mí con un padre así? No estaría acá como un deportista frustrado. Hubiese sido el niño. el niño Leomar, ese torero que daba vuelta a toda la Plaza España con un solo ole, moviendo su capa y agitando su cabecera al viento. Leomar Tecolote de Bor. Recuerden, el deporte es salud. Esa lucrativa actividad que viene a denostar el deporte olímpico. Basta de tanta lucha grecorromana ensuciada por el negocio de las apuestas. Por un deporte más greco y menos romano. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa felizmente triste. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Bueno, retornamos con el tío Oscar. Sí que sí. Y dice, bueno, el premio no tenía nombre y tanto la prensa como la gente de la industria se refería a ella como la estatuilla de la academia, el trofeo dorado, la estatuilla al mérito. Dicen que fue Margaret Herrick, bibliotecaria de la academia y más tarde directora ejecutiva, quien que bautizó dijo, a la figura parecido como a Oscar. Exactamente, tío. Lagarto. Al parecer, Herrick comentó que el caballero de la espada le recordaba a su tío Oscar. Imagínate pasar las navidades. Ahí llega el tío Oscar y un güey todo así, bien duro. Durísimo estaba el tío Oscar. Tío Oscar, aflócale la cocaína, tío Oscar. No, pues, siéntate. No puedo, niño. Decía el tío Oscar, se quedaba parado en el borde de la mesa. Dice, bueno, y desde entonces la academia empezó a referirse a ella de esta manera: Oscar. Llegaron los Oscar. ¿Dónde están los Oscar? Está el Oscar, te ganaste el Oscar y esas mamadas. El nombre se hizo popular. Mire si el tío se llamaba Bermudio. Igualmente, Oscar es notable, sí, ¿no? Sí, pues sí, se sí. Podría haber llamado. Y el premio Tony, por ejemplo. ¿Por qué Tony? No. Que la misma mamada. Había una bibliotecaria que cuando llegaron los premios dijeron, ah, este es el Tony. ¿Me recuerda al Tony o alguna mamada así? Bueno, no sabemos. El Oscar sí lo sabemos. Sí que sí. El nombre se hizo popular en el 34 cuando Sidney Skolsky lo usó en su columna periodística para hablar del premio a la mejor actriz para Katharine Hepburn, aunque la academia no lo empleó de forma oficial hasta el 39. Ahora bien, si tú miras la estatuilla, que apenas tiene cara, ¿cómo te puede recordar a alguien? Claro, o cómo. No, lo hizo a propósito. Sí, ella tenía todo planeado. Sí, una, sí. Una gris bibliotecaria que nunca iba a llegar a la fama. Y aquí estamos hablando de esta tal. ¿Cómo era su nombre? Bueno, de no esta. No importa, sí. Margaret Herrick. No, pero en cierta medida, tú puedes pensarlo así: como algo que no tiene cara te puede recordar a alguien. O como algo que no tiene cara te puede hacer recordar a todas las personas. Sí que sí. Es decir, lo que estuvo mal Margaret es en no ganarse fama para ella misma. Decir, ay, pero es igualito a mí. Claro. Y ahora sería el Margaret de oro y esas mamadas. Dice, bueno, el tío de la Margie este. Dice, bueno, quizás sea porque pesa 4 kilos y mide 34 centímetros. ¿Fue realmente eso lo que le recordó a su tío? El tío de la Margie tendría un pedazo de esas dimensiones. Y al verlo todo brilloso le recordó alguna noche de locura idílica. Ay, qué asqueroso eres, Valchi. ¿Por qué siempre pensaron así? Redneck. No sé, claro, sí, eran rednecks. Ella venía de Oklahoma. Dice, hasta me recuerda al tío Oscar. ¡Oh, cállate! Y ahí está, el Oscar pasó a la fama. Desintegrados, solo vengo con una petición. ¿Cuál es la petición? Ah, pero no sé, cerró la oficina solo de peticiones. Solo una petición. Creo que está cerrada la oficina de peticiones. A ver, Cimarrón llega con a la ver, petición. A ver, Cimarrón, ¿cuál es? Dice, cántale feliz cumpleaños a mi señora la mimosa. Se cierra la petición. Es todo sellado. El 14 de marzo, dice, lo hemos celebrado de lo lindo. ¿Cómo que lo hemos celebrado? Ah, ya lo celebraron y nos invitaron, cabrón. Dice, en el weekend, porque como trabajamos turnos distintos, se jode el cumpleaños. Esta es la historia de los latinos. A la esposa la mandan un turno y al esposo otro. Básicamente para que tengan la reproducción bastante limitada. Claro. Igualmente, el latino se la ingenia. Y ahí está entonces, anyway, ya se ha celebrado debidamente. Y para ponerle broche de oro a una celebración excepcional, solo faltan ustedes, cabrones, que ya son la familia, ¿eh? Incluyen a Eliomar en el saludo. Saludos, joda y guau para todos desde Golden Colorado, Cimarrón. Está cumpliendo años la mimosa y nosotros le decimos 1, 2, 3, ¡va! Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas mimosa, que los cumplas feliz. Hola, desintegrados, reportándose desde Santa Cruz de la Sierra, ex Bolivia. Los saluda Jorge para comentarles algo que Hola, me pasó Jorge. Y pedirles que manden un ching a su madre para un güey. Bueno, resulta que el güey me llamó para devolverme unos títulos míos que ya había extraviado. ¿Títulos de riqueza? Títulos, claro, de la realeza misma. Era el conde de Santa Cruz de la Sierra, el duque de los Altos de Bolivia, el conde de Montecristo y todos los títulos nobiliarios. El de Hazard también. El duque de Hazard. Todo esto lo tenía Jorge. Sí que sí. Y bueno, y para devolverme los títulos míos que yo había extraviado. Entonces yo pensé, ah, qué buena persona que se toma la molestia de llamarme para devolverme mis cosas. Y me dio un número para que lo llame. Muy bien. Entonces muy yo bien, lo llamé. Muy bien, y me salió con una historia súper mamona. Ah. Imagínense que me dijo que él no los había encontrado, sino que él que los encontró fue su primo, que es mudo. Y que su primo quería 100 bolivianos por devolverme mis títulos. Está bien. Cuando, Y haré lo mismo. Sí. Yo también. Si estás pendejo, extravías tus cosas. Yo encuentro todos esos títulos. Yo, a ver, o me hago conde, o me hago duque, o alguna mamá, o los devuelvo. O pido lana, sí. Sí, ahora, si estudié en tu lugar, le mando los 100 bolivianos. 100 primos que necesitan quitárselos a la fuerza. Dice, bueno, y entonces cuando... nada, y que se los meta donde le quepan. Cuando tramitar los nuevos títulos me valen 150 bolivianos, bueno, es preferible tramitarlos nuevamente. Y pero lo que te tardan, son 50 bolivianos más. Bueno, pero de todas maneras, algún día debía volver a tramitarlos. Ah, porque hay que ir ante Evo Morales y decir, don Evo, yo soy el duque de Santa Cruz de la Sierra. Y don Evo dirá, seguro que tú no me votaste, hijo de la chingada. Así que se te complica. Dice, bueno, yo le dije que se joda y que no joda. Y entonces él me dijo que si me interesaba, que lo vuelva a llamar. Yo, dice, bueno, ya le voy a decir que se los meta bien en el orto. Dice, y pues nada, dice Jorge. Está bien. Chinga su madre, para el primo mudo. Los títulos se llevan dentro. Y bueno, oye, pero ¿quién lo encontró? Mi primo que es mudo. Por es eso mudo, que sí. Yo, la gente realmente es fabulosa. Rubencho de Cantaura, en Venezuela. Hola, Rubencho. Dice, mi gran enigma está en que no sé cuándo diablos voy a conseguir un empleo. Es un gran enigma. Tengo algo más de un año en que me gradué de ingeniero industrial y aún no he ejercido. Falta muchísimo. Falta el ingeniero industrial cuesta... Tienes que cambiar tantas cosas, cabrón. Sí, en el mercado laboral, la inserción del ingeniero industrial es complicada. Sí, sí, sí. Si no tienes un familiar que te... Sí, básicamente... Ya, no sé si trabajarás. De lo que te gradúes, básicamente, si no tienes un familiar que estás complicado. Dice, lo peor es que estoy viviendo de mi padre, dice, me tengo que conformar con la miseria que él me da por semanas para mis gastos, y lo que más me choca, bueno, no es eso, sino que conserve el trabajo a tu padre. Sí, que Dios le conserve el trabajo a tu padre. Que Hugo Chávez Frías no se le ocurra en algún momento a alguna mamada esa que deje sin trabajo a porque tu padre todos, ahí en Cantaura. Dice, cuando a estas alturas de mi vida yo debería estar manteniendo a mi padre y no al revés. Bueno, espero que la situación de este cochino país mejore, si no, me voy. ¿A dónde vas? ¿A dónde, cabrón? Me ofendí, me voy a Colombia. Chale, aquí es lo mismo. Bueno, me voy a Ecuador. Aquí es lo mío. Bueno, me voy para Argentina, che. Es lo mío. Bueno, me voy para México, cabrones. Aquí es lo mío. Me voy para Miami, Estados Unidos. Ay, seré un permanente perseguido. Bueno, me voy a España. Sí que sí. Ay, no, soy un venezolano en España. Cabrón, que mejore la situación. Sí, que mejore. Más para eso, Rubencho. Un abrazo para ti. Armando de San José de Costa Rica. Pasa, junto contacto. Y por aquí también el señor Don Robaro, que ha ido a votar. Claro, él es salvadoreño. Muy bien, está por aquí. La tierra, cabrón. El Sagobax de Tampico, México. Paola de la Victoria, Chinchayo. Está por aquí alguien más. Bueno, Urbe nuevamente ya se está quedando dormida. Irwin es el Open. Está la Pam, que ha ido de motocicletas por allí. Está Cur Rodríguez. Bueno, señor Veo la Tierra. Yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo deteniendo un tren en movimiento. ¡Ale! Volando por sobre nuestras cabezas. ¡Ay, qué power! Asesinando en nombre de la paz. Reprimiendo unos para garantizar la libertad de otros. ¡Dale! ¡Ay, carajo! ¡No más héroes! Shakespeare's, they watch their own man. Y aquí estamos, cabrones, y así nos vamos por la izquierda, por la derecha, por la derecha, sus monitores, por la derecha, escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Noticias. Estación 98. 103. Z93. Radio Cida. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendry. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. El Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y su pelo enrulado. Sé que sí. No se está preocupando. Sí, permanente. Sí, sí, música disco. Y a él le gustan esas cosas, cambiar, innovar. Y nos parece muy bien, bien cómo le queda su trajecito color lila. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso la mimosa. Ja, sí que sí. Ah, su no padre es cumpleaños. Sí, no seas celoso, cimarrón, quítate. Queríamos sé saludarlo, que sí, nada más eso. Son unos besos. Son unos besos. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Soy Arturina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernandidia. Kirkin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Los saluda su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se despide la Orfa. Los saluda de Hernán Macías desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Casa de Pipa desde Maravilla, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey del Raden. ¡Asustado y venga el carajo! ¡Carioca su pista! ¡Y vaya a con mi codo de Toluca, Sin Vicio, nos vemos! Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.